Radio. Doce y 54 minutos, vamos a entrar nuevamente en el tiempo de actualidad local. Nos vamos a quedar con, para cerrar prácticamente la mañana en la jornada de este martes 24 de marzo, con lo que es precisamente la situación actual en la que se encuentra el municipio con esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo desde y el confinamiento desde hace más de una semana. Hemos hablado ya de diferentes aspectos, nos hemos centrado, por ejemplo, en el ámbito del trabajo que se lleva a cabo en el ayuntamiento de servicios sociales, hemos hablado también de la limpieza y de la llegada, pues precisamente en la jornada de mañana de esa unidad del cuerpo de infantería de Marina que va a reforzar la limpieza que ya se está llevando a cabo en nuestra localidad por parte de Básica. Hemos además también conocido pues la situación en la residencia de ancianos, cómo se está viviendo especialmente y las medidas que se han adoptado, y hemos conocido además también otros planteamientos en torno al ámbito de cómo afecta a nuestra localidad la crisis del coronavirus. Ahora vamos a hacer también a esta perspectiva, pero lo vamos a hacer desde el trabajo que se lleva a cabo por parte de Alcaldía, a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar, ¿qué tal la situación? Trabajo desde casa, la alcaldesa también, trabajo en el ayuntamiento. ¿Cómo se está organizando todo esto? Yo sé que a veces es complicado, ¿no? Porque hablamos solo de medidas, de acciones, de propuestas, de iniciativas que se ponen en marcha y nos olvidamos también un poco del plano más personal, ¿no? Isabel Mari me decía que ella estaba en su casa teletrabajando y organizándose con todo el departamento de servicios sociales y el de limpieza también, ¿no? En el caso de la alcaldía, ¿cómo se hace? Pues igualmente, Rocío, desde casa, lo primero, porque bueno, yo creo que tenemos que ser los primeros, ¿no?, en dar ese ejemplo, en que cuando se puede, por las condiciones laborales, te acompañan para ese teletrabajo, hacerlo desde casa. Es verdad que la administración, pues tenemos distintos soportes informáticos que nos facilita toda la tarea. Añadimos además los distintos programas de videoconferencia, también las opciones que nos daban desde la propia administración, ¿no?, de poder incluso tener reuniones de órganos, ¿no?, colegiados, y donde se puede incluso certificar por el secretario esos acuerdos sin hacer voto presencial. En fin, que tenemos un abanico, afortunadamente, como digo, que nos facilita el trabajo en casa, pero es cierto que la intensidad de la jornada se extiende a lo largo de todo el día, no solo de mañana y la tarde, sino también incluso a altas horas de la noche. Y bueno, yo especialmente aquí con mis dos hijos, intentando también de evitar, ¿no?, como es lógico, el contacto con los abuelos, como decimos, siempre están apoyándonos, ahora toca cuidarles a ellos. Y estoy aquí en casa con ellos también intentando compaginar, ¿no?, pues esa tarea de colegio, que también lo decía el otro día, están reforzadas las tareas a través de los distintos medios telemáticos y están también pues en esa tarea educativa y compaginando como se puede esa convivencia, ¿no?, familiar intensa, que muchas veces también a ellos se les hace pesada, como a todos los pequeños de nuestra localidad y a los mayores, a las personas que necesitan respirar, ¿no?, aire puro. Pero bueno, ahí vamos como todo el mundo, como uno más, y a pie de cañón. Vale. Ya como directamente a la alcaldía, ¿no?, pues siempre están todos los temas que acontecen en este estado de alarma. Vale, de hecho esa coordinación, bueno, pues existe a distintos niveles, en distintos ámbitos. Se ha creado recientemente una comisión municipal de coordinación para la seguridad. Ahora nos vas a explicar, por ejemplo, en qué consiste, pero yo antes quería preguntarte, ¿no?, porque todas las mañanas nos levantamos con los datos que nos ofrecen diariamente la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en torno a la afectados por coronavirus en Andalucía, por provincia, los que están ingresados, el número de fallecimientos también, en fin, son datos puros y duros. Y ese, a nivel de esos datos en Ubrique, pues también tengo que preguntarte, ¿no?, ¿Cómo estamos, claro, en ese marco? Pues bien, seguimos bien, Rocío. Es verdad que, como hemos comentado estos días atrás, seguimos sin tener ningún positivo oficial. Ya sí me consta de algunos test negativos realizados y que no han dado positivos, sino que han sido negativos, también hay que decirlo, porque tengo conocimiento. Y es verdad que el número, ¿no?, de personas y, por tanto, familias, que es verdad que es el dato difícil de acceder y que, bueno, yo creo que también entiendo que la autoridad sanitaria, pues lo que hizo que cualquier persona con síntomas que pudiera ser positivo y no se sabe por no realizarle test, pero que lo que hay que tomárselo es como si lo fuera, con todas las medidas restrictivas de higiene en el hogar, de confinamiento dentro incluso del propio domicilio, ¿no?, de la propia vivienda. Y Rocío, pero bueno, afortunadamente, como estamos comentando, se han realizado varios test negativos y bueno, de momento seguimos sin tener positivo oficializado y los riesgos, ¿no? El que estamos comentando de gente que pudiera tenerlo sin ser consciente o sin ser diagnosticado por no haber hecho el test, pero nos quedamos con eso, ¿no? Con ese llamamiento también de que el pueblo de Ubrique lo está haciendo bien. Creo que no solo llevando de la mejor manera, sino que están saliendo a la luz multitud de muestras, ¿no?, de solidaridad y generosidad, que yo creo que habla mucho de nuestra sociedad ubriqueña, y bueno, y entonces puede ser también en esos cautos, ¿no?, que aquellos que tengamos en casa pues, con síntomas del coronavirus, pues lo que debemos hacer, ¿no?, es lo que nos indican, por supuesto, las autoridades sanitarias, que están perfectamente en contacto con estos posibles pacientes y con estos posibles positivos, mejor dicho, y bueno, y tomar esas medidas, ¿no?, de al nivel de exigencia que merecen para evitar contagios en el núcleo, en este caso más cercano, y por eso también hablaba esta mañana la concejala de esa red, ¿no?, que queremos poner en funcionamiento de voluntarios para atender no solo a los mayores, que el ayuntamiento tiene todo muy relativamente controlado, identificación de personas mayores de refuerzo o apoyo familiar, pero pueden haber casos en esta situación que no conozcamos y queremos también ofrecer, ¿no?, desde el ayuntamiento, a través de esa red de voluntarios que está trabajando, para constituirla y poder ver exactamente la canalización, ¿no?, de todo ese servicio, no solo a los mayores, sino también hacer un especial hincapié a estas familias que a lo mejor teniendo esos síntomas en casa, se recomienda, ¿no?, que ningún miembro de la unidad familiar siquiera salga a la calle y poder atenderlos a ellos también, ¿no? Entonces, por eso estamos también trabajando en ese asunto que nos parece primordial. Pero, como tú bien decías, al día de hoy podemos seguir diciendo que no hay ningún positivo en Ubrique. Exacto. Bueno, pues eso por un lado. El cuerpo, ¿no?, de Infantería y de Marina llega mañana a Ubrique para reforzar la desinfección viaria que ya desde la pasada semana llevan a cabo los operarios de Básica, ¿no?, en nuestra localidad. Y bueno, pues esa es otra noticia que también hay que destacar, ¿no? Así es, Rocío. Ayer se ponía en contacto con el ayuntamiento y esta mañana a primera hora recibía la llamada del general, de Rafael Roldán, que pertenecen a la Armada de San Fernando, es la Armada la que va a venir a Ubrique mañana, para ese apoyo y colaboración con los municipios, no por otro motivo, por eso también mandar ese mensaje de tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas, que vienen a reforzar por todas esas tareas de seguridad que tenemos que ir haciendo en los distintos pueblos, ¿no?, y están en ese aspecto pues volcado también el ejército, la Armada, en este caso pues con toda contundencia para poder ayudar a los pueblos de, en este caso, de la provincia, y esta mañana, como decía, nos confirmaban definitivamente que llegarán a lo largo de la mañana, de mañana, valga la redundancia, y bueno, y pasarán también a la desinfección de estas calles, y bueno, yo desde aquí agradecer también no solo ese gesto, ¿no?, y esa obligatoriedad que deben de tener ahora mismo con los municipios, pero también hay que ser en ese aspecto pues generoso en reconocer esa labor que van a realizar y que vienen a apoyar, ¿no?, y a coordinarse y a colaborar con las tareas municipales, que siempre bienvenido sea. Esa, desde luego, va a ser la imagen mañana, ¿no?, en cuanto a la actualidad informativa, por lo impactante de la situación, más que nada, ¿no?, claro. Porque realmente la tarea que van a hacer, bueno, pues realmente ya en Ubrique se estaban llevando a cabo todas esas acciones, sí, ¿no?, pero como refuerzo, siempre, desde luego, es importante contar con ese apoyo también, y por lo excepcional es, desde luego, la imagen, claro, del día para mañana, ¿no? Seguro, Rocío, seguro que la gente que pueda estar desde sus balcones o desde sus ventanas, pues localizando la presencia de estas personas que pertenecen de este cuerpo, vamos, de la Armada, pues irán compartiendo esas fotografías inéditas, tan inédito como este estado de alarma en el que nos encontramos, que es verdad, pues que también vienen esas medidas excepcionales, como tú bien dices, y a darnos, ¿no?, imágenes inéditas en los pueblos, como es tener a la Armada, claro, en nuestras calles, en esas tareas de desinfección, de refuerzo y apoyo a los municipios. Claro. Bueno, pues eso también había que destacarlo. Luego, al margen de esto, bueno, pues el día a día, ¿no?, del volumen de trabajo que va generando ante esta situación tan excepcional que estamos viviendo y que concierne pues al Ayuntamiento de Ubrique y directamente a la Alcaldía, por ejemplo. Hay que informar también de la última novedad, la última hora, en torno a las mascarillas que se están trabajando dentro del ámbito del sector de la piel, con MOVES, con distintas empresas colaboradoras, con trabajadores también que están ahí realizando esa labor de confección de mascarilla, porque, bueno, se quiere, desde luego, contar con las que sean necesarias y que sean además también utilizables y homologables para que puedan darle uso pues el personal que realmente lo necesita, ¿verdad? Pues así es, Rocío. Yo, si te parece, para informar, terminar por la parte de seguridad, sí. Porque mira, los ayuntamientos estamos, y en eso, de nuevo, ¿no? Mi agradecimiento no solo al equipo de gobierno, sino también el apoyo y respaldo de los distintos grupos municipales, y también, como digo, los concejales del equipo de gobierno están volcados en cada una de sus áreas en pro, ¿no?, de esa seguridad, de esas medidas que hay que tomar preventivas. Y ayer constituíamos, como tú bien decías al inicio, esa Comisión Municipal de Coordinación para la Seguridad, donde nos permite, pues, tener una sesión diaria a través de teleconferencia con los jefes directos de los distintos cuerpos de seguridad en Ubrique, en este caso con la Guardia Civil y la Jefatura de la Policía y la Alcaldía, somos los tres que estamos en esta comisión, donde nos vamos a tener una reunión diaria para compartir, pues, las incidencias de la jornada y ver también, pues, posibles situaciones que se estén produciendo a las que haya que darle respuestas y soluciones para, si no está en nuestra mano, poder elevarla a la autoridad competente. Y creo que es importante también resaltar que estamos en el día de hoy, está también la concejala de Hacienda, de nuevo, aparte de estar encima continuamente, ¿no?, de todos esos EPIs que necesitamos, no solo para el personal del ayuntamiento, sino también la ley de dependencia, que no se nos va de la cabeza a las auxiliares de hogar, que estamos pendientes de ese suministro que tienen que ir haciendo las distintas administraciones, pero hoy estábamos en la tarea también de la búsqueda que vamos a intentar de conseguir. Estamos hablando con distintos proveedores para ver el tiempo también que tarda en suministrarnos los equipos de también para, bueno, los vehículos de seguridad, ¿no?, lo que es la desinfección de los vehículos de seguridad para nuestra policía local, y lo vamos a ofrecer, como no puede ser de otra manera, extensible a los vehículos de otros cuerpos, como la Guardia Civil, incluso en función de una vez desinfectados, parece que el efecto dura bastantes días posteriormente, pues incluso en el caso de que Ubrique ya dispongamos de ese equipo de desinfección de vehículos, poder ofrecerlo a los municipios más cercanos, que seguramente tengan menos recursos, y ser solidarios y generosos también desde Ubrique con otros municipios vecinos, por si pueden venir a la localidad a desinfectar los vehículos de seguridad que cada uno tiene en sus pueblos. Creo que también es una parte importante a destacar dentro de toda esta cuestión de la seguridad, que es lo que, como digo, un tiempo que nos dedica muchísimo, el aprovisionamiento también de los EPI. Tengo que agradecer también a la presidenta de la Diputación por el continuo contacto que tiene con los ayuntamientos para ver las necesidades que tenemos. Están trabajando a nivel de la Diputación, pues, la adquisición de distintos suministros, ¿no?, de un volumen considerable para atender a todos los municipios de la provincia de Cádiz, porque además de que no hay material, determinado material, ¿no?, que forman parte de esos equipos personales, pues esos equipos de protección individuales, y están haciendo también un esfuerzo, pues, continuo de gestiones. Lo que pasa es que las gestiones son lentas, la falta, como estamos diciendo, de aprovisionamiento es considerable, pero seguimos trabajando. Y por tanto, ahí creo yo que podemos enlazar con lo que tú bien decías, de esas mascarillas, de ese proyecto que empezaba en Ubrique a moverse desde primera hora, de las primeras horas de este estado de alarma, en todos los ámbitos familiares, muchísimas personas individualmente, familias que se ofrecían para apoyar y colaborar en la confección de estas mascarillas, y que se identificaba a lo largo del fin de semana con esa comisión de trabajo que se constituía en el Centro Tecnológico, donde estaba también el Ayuntamiento, representado en este caso en el primer teniente alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que es el que ha estado en continuo contacto, ¿no?, con esta comisión de trabajo, y para ir avanzando, Rocío, como decimos, en algo que no solo quede en el gesto, ¿no?, de se están haciendo mascarillas en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, sino que pudiéramos conseguir que fueran útiles para quienes están más expuestos. No se nos va de la cabeza a nuestros profesionales del centro de salud en Ubrique, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad en la localidad, pero tampoco aquellos que están ya en hospitales atendiendo, además donde tenemos muchos familiares y amigos conocidos en distintos puntos de centros sanitarios, y que puedan serle útiles para su protección ya personal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estaba comentando esta mañana con el gerente también del Centro Tecnológico, que, como sabe, ha ido informando puntualmente de esta iniciativa, y vamos teniendo retorno en positivo, Rocío. Yo creo que, bueno, hay muchos escollos. Yo creo que la frustración inicial de la gente que estaba dispuesta, había que explicarle que teníamos que hacerlo con las garantías suficientes de seguridad, porque luego, si en la cadena no hay esa, bueno, pues esa homologación, ¿no?, de que son equipos que se pueden utilizar profesionalmente, pudiéramos estar incurriendo en determinadas responsabilidades que serían importantes. Y bueno, y así me decía Javier, el Javier Gallego, el gerente de MODE, que ya han establecido incluso con el centro de salud. He tenido, de verdad, y agradezco profundamente, y ahora también podemos hablar, si quieres, de las donaciones que o de la parte de donaciones al municipio con respecto a distintos materiales en los momentos en los que nos encontramos. Increíble volver a comprobar esa solidaridad, que la gente, aparte de cuidarse de sí mismo, esté pensando en la vulnerabilidad y en el riesgo de otros. Y bueno, y entonces ya el centro de salud le derivaba yo a la propia directora esa llamada directa que tenía de querer ofrecer material, y digamos, especializado de mascarilla quirúrgica, que para determinadas funciones son posibles. Y bueno, ya incluso el centro de salud, pues a través de su dirección, habrá puesto esos canales que se tienen que hacer para garantía también del suministro del área sanitaria. ¿Qué ocurre, Rocío, en estos momentos? Porque también no podemos ir cada uno por nuestro lado. Yo entiendo y me encantaría, y es lo que debería hacer, ¿no? Aquellas donaciones que haya de personas individuales o de empresas que haga el municipio de Ubrique, es muy difícil luego, porque a quien se lo quiere dirigir, que es a esos profesionales, pues tienen instrucciones, ¿no?, de que esto es un conjunto, de que esto no podemos ir por nuestro lado. Tienen que tener conocimiento de la disponibilidad de esos materiales para atender en función de las prioridades que van marcando las distintas zonas. Y claro, entonces muchas veces se frustra, ¿no?, esa intención, no solo de los que estábamos hablando de realizar las mascarillas en casa, sino también de los que donan ese material. Decir, bueno, pero si no vamos a atender a la gente de mi pueblo, que es lo que yo inicialmente quiero colaborar, pues a lo mejor no me compensa, entre comillas, ¿no? Pues indudablemente ni siquiera ha sido así. Ya Javier ha estado, bueno, ya digo, la dirección del centro me pasó un documento para donaciones para el centro de salud, y ya me decía esta mañana, pues bueno, que había estado en contacto con el personal de dirección de sanidad aquí de Ubrique para recomendar, y por eso aprovechamos estos momentos, a aquellas personas que están haciendo las mascarillas conforme a ese tutorial que se hizo público este fin de semana, y que el acopio, el centro de acopio, tanto para ellas como para distintas empresas, que también se hacían eco varios medios que están haciendo estas mascarillas, pues el centro de acopio va a ser el Centro Tecnológico MODE. Yo creo que después podremos dar ya retorno del número, por si alguno no lo tiene, para poder llamar y decir cómo hacer llegar ese material, porque también habrá que garantizar la movilidad, ¿no?, de estos voluntarios para la seguridad en caso de que sean parados, ¿no?, por los esfuerzos de la fuerza de seguridad con respecto a qué hace usted en la calle. Y entonces, a través del centro tecnológico, ya en coordinación con el centro de salud, enviarán todas estas mascarillas, ahora mismo hablando exclusivamente de las mascarillas, las remitirán al hospital de Jerez, que es el que se ha comprometido a esterilizarlas todas, y por tanto ya ellos asumen esa responsabilidad de que están en las condiciones suficientes para uso profesional. Y bueno, tengo que decir que se están haciendo, ¿no?, con distintos grupos de voluntarios. Se va a intentar que haya varios turnos mañana y tarde de distintas personas, de 5 voluntarios, no mucho más, en el centro tecnológico. La escuela de artesanos se incorpora a toda esta cadena de fabricación, y especialmente para las batas, que también se están haciendo a lo largo del día. Vamos comprobando cómo la escasez de materiales también están llegando a otros artículos, como son las propias batas. Y bueno, tengo que agradecer de verdad a todos los proveedores del municipio, a mercería, almacenistas, todos ellos volcados en la cesión gratuita de todos estos materiales inicialmente, que luego ya tendremos que ir valorando lo que el ayuntamiento pueda aportar para los mismos, y también individualmente, que distintas librerías que nos hacían ese ofrecimiento para otro tipo de materiales, en este caso para las viseras, que ahora, si te parece, brevemente lo comentamos. Y bueno, yo creo que lo importante, lo que estamos diciendo, hemos ido canalizando y vehiculizando toda esa propuesta, ¿no?, de la ciudadanía, todo lo que ofrecía, para hacerlo con garantía y seguridad, por no aplicar ese dicho que tenemos, no vaya a ser remedio peor que la enfermedad. Y en ese aspecto, Rocío, pues también el Gobierno de España contestaba ese correo que se remitía del sector, donde ponía a disposición la capacidad productiva para la fabricación de, especialmente, de mascarillas y de bata, y se ha contestado por parte del Gobierno, pues diciendo que entienden que debería hacer una reconversión industrial si hay esa capacidad productiva, que saben también de la dificultades, ¿no?, pues no, por no ser la actividad ubriqueña la que se dedique a la fabricación de estos artículos, de estos productos. Y entonces transmitían en ese correo que se está trabajando en un código de buenas prácticas para su fabricación, para las empresas no especialistas, para entendernos, y también en la constitución de un comité de expertos de apoyo para, pues, solventar todas esas dudas en la fabricación de artículos ya, como digo, en homologación y certificación para los cuerpos de seguridad, para los profesionales sanitarios y para, en fin, para todo el mundo que está expuesto, como estamos diciendo, de una manera continua. Así que se van dando los pasos. Parece que vamos por delante de nuevo, es decir, el ofrecimiento va por delante de lo que es la instrucción de concreción, ¿no?, de cómo se tiene que ir haciendo el camino. Pero estoy convencida que esto va a dar sus frutos y que, bueno, incluso apuntaban, ¿no?, que esa reconversión industrial, si fuera posible de manera rápida en estos días, pues vendría a atender también a un problema nacional y que podrían también utilizarse incluso para su propia comercialización, ¿no?, a nivel de negocio. Pero yo creo que ahora mismo las personas y las empresas de la piel y de distintas, como estamos diciendo, los proveedores, en las distintas elementos que se van necesitando para esta construcción, no tenían en su cabeza eso, pero bueno, todo se irá viendo en el tiempo oportuno, Rocío, y la verdad que muy muy contento de que al final se pueda ir canalizando con garantía para que ese trabajo, esfuerzo que se está poniendo por parte de personas particulares y de empresas tengan la finalidad, que es lo que no se nos va de la cabeza, que puedan ser utilizadas en estos momentos de falta de suministro, claro, de todos los artículos y bueno, que forman parte de esos equipos, ¿no?, de protección individual. Vale. Si hablamos de cifras, ¿no nos puedes dar alguna en torno, bueno, a lo que se está haciendo ahora mismo? Mira, la verdad es que estábamos en mascarilla, se le comunicaba al propio el gobierno, ¿no?, que estábamos hablando en una horquilla de las 15 a 20 mil unidades de mascarilla, sin entrar, como estamos diciendo, los procesos de homologación, testación, todo lo que es en relación a la esterilización. Sin entrar en eso, lo que es la capacidad productiva de unidades se determinaba en función de las características de la máquina que tenemos en Ubrí, que en las distintas empresas se calculaba y se le decía al gobierno entonces en torno, en la horquilla, de 15.000 a 20.000 unidades diarias. Con lo cual, imagínate o imaginemos todos juntos lo que podría suponer el poder, ¿no?, cerrar esa línea de manera que pudiéramos terminar con mascarillas que pudieran ser utilizadas en el ámbito profesional, pues supondría un respiro, ¿no?, para esa falta de abastecimiento clara y que está siendo durísima para todas las administraciones y para todos los profesionales. Así que esperemos que, como estamos diciendo, se pueda ir concretando. En torno a las batas no se hablaba de un número determinado, pero sí es verdad que me estaban diciendo que en la materia del viredón, que además ha comprobado que se puede lavar con lejía en las dosis que se deben de mezclar con el agua para que desinfecte y haya garantía de uso, en torno a las 1.500 a 2.000, pero claro, en el ámbito de la bata, teniendo el material, sería la costura, y sabemos que en Ubrique la disposición de máquinas de coser es importante. Por eso decía, la Escuela de Artesanos va a formar parte de esta línea y bueno, ya se irá concretando el número de unidades exactas que pudieran hacerse. Vale, nos recibíamos hoy una información sobre que la empresa Ubriqueña MPI está fabricando 40.000 mascarillas para donarlas a hospitales, residencias de ancianos o colectivos que necesiten. Yo no sé si eso forma parte también de todo este conjunto de acciones que se están llevando a cabo en coordinación con Movix. Sí, están entrando porque son empresas conocidas, además que tienen un vínculo y algunas de estas empresas han estado este fin de semana en esa comisión de trabajo. Y bueno, lo que sí se ha estado diciendo que piano, ¿no?, que ahora ya todo lo que son las mascarillas para los distintos centros, incluido la residencia de ancianos, hay que tener esa cautela, ¿no?, de que no demos un material que no esté perfectamente y confirmada su esterilización y, por tanto, que el uso está exento de cualquier riesgo. Y sí van a entrar, Rocío, en esta cadena, como hemos dicho, de disposición al centro de salud y también la posibilidad que ya se ha determinado que sea el Hospital de Jerez el que esterilice estas mascarillas, donde van a entrar las de todas las empresas y todos los particulares, siendo el lugar de acopio, de entrega, el centro tecnológico de la piel de Andalucía. Bueno, pues ahí queda también esta cuestión en torno al tema de las mascarillas y el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad para contribuir también, ¿no?, a todo lo que sea posible en esta situación de emergencia, esta situación de alerta sanitaria. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, que me está también comentando el gerente del centro tecnológico que mañana parece que se terminan las primeras 200 batas y que se harán entrega también al centro de salud al final de la mañana. Y bueno, Rocío, yo lo que quiero transmitirle a nuestros vecinos y vecinas es nuestro ánimo desde el equipo de gobierno, de la corporación municipal, de que lo estamos haciendo bien, que está haciendo duro para todos, pero que Ubrique sigue dando, ¿no?, muestras y pruebas de estar a la altura de las circunstancias, por muy excepcionales que sean, como es este estado de alarma, y nuestro agradecimiento. Luego es verdad que hay casos particulares, individuales, que también hacemos un llamamiento en ese sentido, de que no se puede viajar a segunda residencia, de que no se puede estar en la casa más que lo justo y necesario, y eso significa que la organización familiar para los suministros, en este caso de productos de primera necesidad, bien sea alimentación, farmacia, se tienen que concentrar a la hora de la salida y salir una vez al día con todos los mandados y recados que se necesiten para no estar continuamente en la calle y bueno, también las mascotas que deben de respirar y que deben de salir a la calle, pues que salgamos a las puertas de nuestra vivienda, estemos el ratito lógico, bueno, pues para el desahogo de la mascota y que no podemos estar dando paseos de larga distancia ni aprovechar, ¿no?, esos momentos para estar más tiempo del debido. Vamos a despedir, pero vamos a hacerlo, si te parece, desmintiendo bulos. Digo yo que serán bulos, tampoco lo sé. Pero lo vamos a comentar. Venga. Esta mañana hablamos, nos poníamos en contacto con el cura de Ubrique, con Roberto Romero, porque además él es el presidente de la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios. Y queríamos acercarnos precisamente hasta la residencia de ancianos de Ubrique, en torno, a todas esas noticias que se están dando a conocer de la residencia de ancianos en Madrid, de lo que está pasando en Alcalá del Valle. Dijimos, vamos a ver cómo lo están pasando los ancianos de Ubrique. Nos hemos puesto en contacto con él, hemos estado hablando durante varios minutos y en el que nos ha explicado cómo funciona y cómo se está trabajando la residencia de Ubrique. En ningún momento, no nos ha dicho nada, ni tampoco nosotros lo sabíamos, que pudiera estar llegando usuario de otra residencia. Así que doy por hecho que esto es un bulo. Sin embargo, nos mandan un WhatsApp y nos dicen si es cierto que está llegando a la residencia de ancianos de Ubrique ancianos de la residencia de Alcalá. Y que lo están trasladando a otras residencias. Y si Ubrique es una de ellas. Yo digo que es un bulo porque es que hoy hemos hablado precisamente con el párroco y nos ha dicho que nos ha explicado perfectamente cómo se está trabajando la residencia, que no dejan entrar a los familiares, que están restringidos a las visitas totalmente, que ni él siquiera accede a los ancianos por precaución. En fin, nos ha puesto al día de todo. Y bueno, pues eso. Pues los desmentimos. Yo, mira, es verdad que, ya hoy se sabe, además también el alcalde de la línea ha hecho una declaración en ese sentido. Yo, es verdad que estamos en la comarca, ¿no?, volcado y solidarizándonos con el Alcalá del Valle, que es una situación grotesca y que hay que estar a la altura de esa situación, ¿no? Y parece que la Junta, porque es verdad que muchas veces la información no está tan accesible, pero está confirmado que la mayoría de los ancianos de Alcalá del Valle lo van a intentar concentrar en una residencia de tiempo libre, en este caso que se ubica en la línea de la Concepción, porque tiene cabida, como digo, para la mayoría de estos mayores y no tenerlos, digamos, repartidos por distintos municipios y distintas residencias. Entonces, salvo que, yo sé que la residencia de ancianos de Ubrique pues tiene sus sistemas de control, de seguimiento con las autoridades sanitarias, como no puede ser de manera, para garantía de todo el mundo, pero y me extrañaría, ¿no?, que no se comunicara al ayuntamiento el caso de que venga a la residencia de nuestra localidad, pues alguna persona, cuando también hemos tenido algún caso que no hemos podido cubrir, porque es que no hay plaza. Yo creo que ese es el dato exactamente le hace más posible la credibilidad a lo que estamos contando, que es que no hay plazas disponibles. Si la hubiera, pues a lo mejor la situación sería valorar por también hacer que esos ancianos, ¿no?, que son mayores, pues no estén tan alejados, ¿no?, de lo que son el entorno familiar, como aunque no estén permitidas las visitas, pero no es lo mismo saber que tus padres, tus abuelos están a 30 kilómetros que está a más de 200, ¿no? Entonces, desmentimos eso rotundamente, Rocío, por imposibilidad material primero porque sabemos perfectamente que están intentando de reubicarlos en otras residencias, pero de manera conjunta, de que estén todos para un mayor control que facilita, como estamos diciendo también, ese coronavirus le facilita la tarea profesional y de seguimiento y no expandir, ¿no?, en distintas residencias, pues cada una de las plazas que pudiera haber libre, que a lo mejor sería irrisorio y por tanto estarían extendidos por toda la provincia. Vale, pues yo para el resto de oyentes y para, bueno, esta persona también que nos ha comunicado esto, pues mira, escuchen Radio Brica, que aquí mantenemos informado de todo lo que pasa en el municipio. Y bueno, pues si vienen a escuchar la entrevista esta mañana, incluso, bueno, pues no, este comentario ya casi que sobra, ¿no? Un poco también en ese sentido. Así es. Bueno, y pues, Rocío, bueno, ya también lo que te comentaba antes, ya vamos a habilitar en la web un banner para las donaciones, porque digo que son numerosos, numerosas empresas de entidades y también particulares que nos están solicitando, ¿no?, el poder colaborar con el ayuntamiento como canal, ¿no?, de distribución a las necesidades del municipio, y vamos a crear un banner pues que ya con un circuito establecido, que lo terminábamos de perfilar ayer, para poder hacer efectivas esas donaciones, donde nos comunican el material que se quiere donar, donde ya nosotros pasamos a recogerlo, donde formará parte del estocaje de las necesidades del municipio inicialmente, y ahí nos quedamos. ¿Sí? Eso, que se ha perdido la comunicación. Pues eso, que bueno, que también estaremos en la página web, estamos volcando toda la información, para recordar también en estos momentos que pueden acceder a todo, ¿no?, lo que está acontecimiento de información general que estamos tratando del ayuntamiento para facilitar el conocimiento de la ciudadanía, y en este caso también ese banner de donación para aquellos interesados y conozcan que a través de la página web podrán también pues comunicar, ¿no?, y de antemano pues agradecer también esa solidaridad y esa generosidad con el pueblo de Ubrique. Pues ahí queda también esa información, ¿no?, en torno al trabajo que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique de manera pues telemática, y bueno, sobra recordar, ya lo hemos dicho desde luego en otras ocasiones, ¿no?, los teléfonos que están a disposición de todos los ubriqueños, los ciudadanos que necesiten ponerse en contacto con el Ayuntamiento en distintas dependencias, en fin, ahí está también todos esos datos que nosotros también ofrecemos, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique a través de la sintonía de la emisora municipal. No nos quedamos aquí y seguiremos hablando desde luego, ¿no?, porque esta situación requiere que periódicamente también se informe de todo ese trabajo que se está llevando a cabo y de toda esa última hora que solo puede conocer pues precisamente la alcaldesa de Ubrique, sobre todo además también después de la creación de esa comisión de coordinación con la seguridad, ¿no? Así es. Y nada, Rocío, y de nuevo eso es lo que tú estás comentando, agradecer vuestra entrega en transmitir esa información comprobada también y testada, ya que estamos hablando de ese requerimiento, ¿no?, para saber que verá todo lo que llega a nuestros hogares y, bueno, ir informando muchas veces con ámbito general, luego ya se van concretando ciertas actuaciones y que, bueno, que el ayuntamiento no tiene mérito alguno, sino al revés, nuestro mérito de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno y de la corporación municipal, pues estar ahí canalizando, ¿no?, todo lo que también nos vaya, aparte de nuestras responsabilidades propias de seguridad, como no puede ser otra, y también de aprovisionamiento, pues la canalización, ¿no?, de todas esas inquietudes, de todos esos ofrecimientos que nos llegan de las distintas, ¿no?, de la distinta sociedad ubriqueña, y vuelvo a decir que es un orgullo comprobar cómo la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas, pues bueno, volvemos a sorprendernos de lo que es capaz la gente de estar pendiente de todos los demás, teniendo ya con lo suyo suficiente, ¿no? Claro que sí. Pues con esa solidaridad nos vamos a quedar, que siga así, que no decaiga desde luego el ánimo, ¿no?, entre los ubriqueños. Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo y fuerza, y nada, a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo y cada vez siendo más meticulosos si cabe. No podemos relajarnos tampoco, Rocío, también hay que decirlo. De acuerdo, gracias, buenos días. Muchas gracias. Buenos días.